continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Sí, sí, sí. En la matiné de La Venganza. Esto es un kiosco. Yo pensé que iba a decir otra cosa y también era cierto. muchas gracias. Sí. Esto es un kiosco. Nos han traído golosinas de... ¿Todas las tocó usted? Sí. Y usted se las comió. Usted que no tiene ningún reparo. ¿Qué es lo que traigo? Claro. Bueno, estamos en el Multiteatro, les dije, sí, señor, mañana también, pero mañana será a la medianoche. Claro. El encuentro, ¿sí? Sí. Ah, qué miedo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo. ¿Para hablar de qué? Claro, qué bueno haberlo visto. Ah, sí, bueno, antes, vamos a ver. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Lo artesanal es una porquería. Nuestro habitual homenaje a la industria argentina. Sí, señor. Está repleta de artesanos la sala, qué lindo. Hay una gran industria de lo artesanal. Claro que sí. ¿Cómo industria de lo artesanal? Máquinas que construyen cosas que se hacen con la mano. Le ponen etiquetas que dice el sabor artesanal. Y hay una góndola de 200.000... ¿Quién se va a comer una góndola? Pero escúcheme... Por ejemplo, el pan dulce... Artesanal. No vio una mano nunca. No, no, afortunadamente, le dice. Escucha con lo que tiene adentro. Porque vamos... ¿Pero qué quiere? Primero, discúlpeme, empiezo con una pregunta. Dado... un objeto como un pan dulce. Sí. ¿Quiere que se lo hagan con la mano o que se lo hagan a máquina? Mientras sea con amor está todo bien. No pregunto cuántos son. Hablando de pan dulce, rindamos homenaje al pan dulce de Babieca. Sí, el mejor del mundo. Sí, señor. Sí. El mejor del mundo. Y que se vende todo el año. Usted de acá se va a Babieca. Todo el año. No sé con qué ventaja, porque... Sí. Y sí, la época es ahora para comer pan dulce. Sí, pero a mí me da no sé qué. Sí. Comer pan dulce ahora me parece... denota el paso del tiempo. Bueno, más... muy pronto vendrán las navidades. Otras épocas pasaron, estas también pasarán. Claro, si no lo comiera el pan dulce en esta época, pensaría lo mismo, digámoslo. Sí, en realidad yo no necesito del pan dulce para darme cuenta de mi finitud. Claro. Dice un señor desde el fondo. Sí. ¿Vos sos? Entonces como pan dulce. Hola. Las virtudes de lo artesanal lo que lo artesanal nos vende a nosotros consumidores, supuestamente está exento de toda la maquinaria del marketing, de las grandes cadenas, y entonces eso debe notarse en el producto. ¿De qué modo? Por ejemplo, que no tenga una forma muy definida. Que no esté envuelto, mejor. Una media luna que no tiene forma de media luna del todo. Se llama vigilante. El fabricante. Una hamburguesa que, como a medio hacer. Usted está postulando que lo artesanal requiere una cierta imperfección. Para no decir impericia directamente. Podría hablarse, ante una imperfección podría hablarse del deseo del artista de ser expresivo. Esto se lo pregunta Hauser al ver los cuadros de los bizantinos. En una palabra se preguntaba, ¿estos tipos querían dibujar así o en el rostro? Se lo juro que se lo pregunta. Sí, y es la única vez que vi a alguien preguntarse seriamente eso. Está bien. Bueno, ante lo artesanal uno dice, ¿es que estamos buscando lo rústico o es que estábamos buscando lo elaborado y no lo nos salió? Claro. Porque la mano humana... ¿Cuál? Sí, esa. Por ejemplo, esta. Deja grieta. Y claro. Dígamelo a mí. Sí, sí, sí. La mesa esta. Sí. Es la que gritó esta. Usted pone sobre esta mesa. Ponga. ¿Es un juego? Un pan industrial. Ya que lo he hecho su cucharillo. Y ponga también al lado un pan artesanal. Y será muy fácil distinguir cuál es cuál. Pan con pan, comida son, su hijo, es así. El que tiene la marca de la mano, ese es el artesanal. Exactamente. El que viene con una mosca. Ahora, cuando la industria... ¿Hay alguna diferencia, doctor, sí, entre el huevo industrial y el huevo artesanal? Porque algunos compran solamente huevos artesanales. ¿Y qué son los huevos artesanales? No, usted seguramente se refiere al huevo de granja. No, de gallina, señor. Que se adquiere... No tengo muy clara la diferencia. Todos los huevos vienen de una granja. No. Quizá uno los ponen gallinas que provienen de criaderos... Son gallinas profesionales, claro. Sí. Gallinas casi mecánicas. Sí. Por decirlo así. Mientras otras son gallinas que hasta tienen nombre algunas de ellas. No, pero eso no. No importa cómo se llama la gallina. Sí, que importa. ¿Cómo que no importa? No importa. Sí es importante. Usted introduce un tema que me parece importante destacar. Los huevos no son todos iguales. Ah, mire usted. Me acaba de desasnar este. Se toma un tiempito, porque la vida moderna veo que nos lleva, la vida contemporánea, sí. Nos lleva a pasar por alto detalles. Sí, especialmente los huevos. Sí. Todo nos pero da lo mismo. Si un supermercado espía los huevos levantando. Debajo de las escaleras. No, señor. Lo van a llevar preso. Patricio el fiscón. Levantando la tapa de, sí, la huevera. Claro. Que se llama de cartón. Sí. Y los va mirando de a uno. ¿Cómo se llama? No, tapa de la huevera, señor. Los va a notar que un huevo es distinto al otro. Porque es pinto. ¿Perdón? Porque uno es más, bueno, más chico, más grande. ¿Tubianos hay? Me gusta el tornillo a mí, al huevo frito. Entonces, sí, en verdad los huevos siempre son distintos. Hay una marca de huevos que tiene un código de barra. De los huevos que vienen así de supermercado. ¿Cómo lo marcan? No sé cómo lo marcan. Porque a cualquiera se le rompería. Pero imagínese, habría una gran ruptura de huevos. Sí. Esa fábrica es insoportable. No sé cómo imprime, porque parecen pelotitas de ping-pong. Pero son huevos, señor. Son huevos. Sí. Traste un buen rebate a ver cómo le queda la yema en medio de la mesa después. Bueno, pero en el huevo no hay manera de sustraerse a una cierta... artesanía o artesanalidad, ya que bueno, es un producto natural. Pero en el pariente ciertas, sí. Ciertas creaciones que están a mitad de camino entre lo industrial y lo artístico, por ejemplo, una quena. Usted se va a comprar una quena. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estaría interesado en comprar una quena. ¿Qué me aconseja? ¿La hecha a mano? O la que se hace, ¿cómo se dice? Trafilar se dice cuando se hacen los acá caños. Luthier, acá los caños que tienen un. Trafilar, gracias, doctor. Un calibre determinado. Bueno, ¿qué es una quena en una palabra? Sí, bueno, ¿qué maquena? Sí. En quena le recomiendo la artesanal, la hecha a mano. Ay, sin embargo. Con caña. ¿Por qué? Porque la vez... Usted porque no tenés de las otras, por eso. Le hago con... ¿Los agujeros cómo los hacen? Lo hacemos también a mano con nuestra cuña. Porque a mí me dijeron que lo hacían con clavos calientes. Claro, es la forma que calentaban un fierro del mismo tamaño del agujero. Sí. Y así. ¿Qué sí, como... pero no sé... Mire cómo suena, ¿eh? Tápelo el otro, porque sí. ¿Tiene alguna pérdida? Sí, bueno. Bueno, la quena vio que es de perder también, es sí, difícil. Sí, justamente, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el que estaba atrás en la cola. Ah, sí. Muy bien. ¿Me vendiste esta quena? La semana pasada me pierde. Sí. 90% del aire se me va por este agujero. Bueno. No, por este. ¿Pero van a poner el dedo? No te burles, sí, che. Le pongo el dedo, ¿viste? No, lo que pasa, es verdad que nos salió una partida de quenas con agujeros muy espaciados. ¿Cómo una partida? ¿Estas son las artesanales o son las de pastificio? No, esa es artesanal, pero lo que pasa es que las hizo un muchacho de dedo grande, está trabajando con nosotros, que espació mucho el agujero. Sí, entonces a nosotros tiene nos que pasaba estirar. Lo mismo cuando fabricábamos cubanitos artesanales. Claro, claro. Teníamos un señor que tenía unas manos grandes así y se rellenaba. No, señor. Medio kilo de dulce se nos iba en cada uno. Pero peor es que nos reventaban. Lo pusimos a fabricar cañoncitos ahora. No hay que meter el dedo para rellenar un cubanito. Ah, no, ¿con qué lo va a rellenar? ¿Soplando? No, señor. Directamente de la vaca. Le decíamos, más despacio, claro. Robledo. No más, Robledo. ¿Qué despacio, está haciendo? Robledo, no puede cambiar de dedo, Robledo. No, el cubanito lo rellena con una manga y ya, es más así. Bueno, la manga... manga de Gilde. Pero los instrumentos, sí, hay instrumentos que conviene que sean artesanales y otros creo que no, señor. Por ejemplo, el bandoneón. Un piano, todo hecho a mano. Este es el artesanal. Y escúcheme, ¿cuál es la diferencia entre una porquería y la otra, digo? No, no, la diferencia es qué ponemos en la mano. Bueno. Nuestro, además de nuestro trabajo, una emoción. Una galopa. Sí. No, señor. Se le va a caer el amor, una intención. Imagínese la historia. No me gusta, ¿sabe? No me gusta. ¿Qué es lo que no gusta? Yo prefiero. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera todos productos elaborados por máquina. ¿Todo industrial? Máquina. Claro. Sí, entonces, a mí me gustan los ravioles. Eso que no se le ve el relleno. Eso que hacen las máquinas, ¿viste? Que se ponen crudos por dentro. Sí. Los paquetes que compra también. También hay algunos que vienen así envasados que con rellenos. No sé cómo le ponen el relleno al raviola ahí. Y antes de cerrarlos. En las máquinas. En la máquina no, creo que no se lo ponen. Lo ponen. Construyen el raviola alrededor del relleno. Claro. Igual que la esquina, mire. ¿Te acuerdas aquel muchacho que se cayó en la máquina de los ravioles? Pobre Cristo, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo se cayó? Nosotros la máquina. Teníamos una fábrica de pastas. Sí. Ahí en Casero. Sí, medio artesanal. Sati se llamó. Y bueno, funcionaba muy bien. Siempre. Vio que la fábrica de pastas reside, el asunto reside en la fama. Claro. Y bueno, hace fama de que son ricos y aunque sean una porquería los ravioles, van todos los giles. Y pues ahí se lo vengo a hacer cola, perder tiempo. Y ya agarraron la costumbre de comprar ahí, compran ahí, sí, cambian los dueños, cambian los materiales, todo. Y lo que compraron ahí, la media luna de Atalaya y así. Sin embargo, la media luna de Atalaya junto con... Podríamos discutir eso, ¿eh? Sí, no, junto con los panes dulces de Babieca, donde lo poco que va quedando. No sé, yo pero bueno, podría discutir, en otro momento. Este muchacho trabajaba allí, sí. Controlaba la máquina de los ravioles, que veo que entra la pasta y la masa varias veces. Sí. Y este muchacho controlaba ahí y era un poco distraído. Totalmente, ¿no? Era un hombre de sí, distraído, estaba siempre en Babia. Y un día se distrajo, no sé en qué estaba pensando, y se cayó adentro de la máquina. Uy, y fue pasando una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez. Hacía mucho ruido pasando y después. Ahí nadie controlaba mucho, ¿no? ¿No? Esa es la verdad. Por eso, el que controlaba era él. Claro, bueno. Así que el único que podía saber que se había caído un tipo era él mismo. Entonces, bueno, llegó el relleno. Chao, salieron los ravioles. Salieron los ravioles. ¿Qué salieron partida, los ravioles. Sí. Lo que pasa es que el tipo no apareció más. No. Y además pensamos que había abandonado el trabajo, porque sí, no era tan distraído, no. Se olvidó que tenía que ir a trabajar. No, la familia desesperada. Más o menos. Más o menos, sí. No tenía familia en realidad. Ah. Sí, no, convenía que no tuviera familia. No, mejor. No tenía familia. Hombre solo, no tenía amigos. Y la suerte decíamos todavía nosotros que no tiene familia. ¿Cómo sí. suerte, señor? Esa es una si no, estaría. Estaríamos en problemas. Estaría desesperado, sí. Es una desgracia con suerte. No es una desgracia con suerte, señor. Una desgracia de él con suerte para nosotros, claro. Sí. Y para la familia, y para que la familia tenía. Que no estaba, claro. Bueno, pero nadie asociaba su desaparición con los ravioles. Ah, claro, claro, era difícil. Hasta que viene una señora a quejarse y dice, ay, parece mentira, dice. La Sati, dice, usted, dice, con los ravioles tan ricos que hace, ¿cómo puede ser que... Mire, mire lo que encuentro. Ay, es un documento único de identidad. El DNI del una libreta de reglamento era. El así. DNI del tipo. Sí. Ahí nos enteramos que se llamaba Rabufetti. Y él decía que no. Pero no importa, señor, es un detalle menor. Decía que se llamaba Martínez Ponce. Claro. Y era Rabufetti. Por eso no lo sentimos tanto. Mejor dicho, al principio ni siquiera nos damos cuenta. No, claro. Claro, ¿de dónde era? Nosotros de apellido, de apodo le decíamos Pastichotti. Sí. Pero él nos decía que se llamaba Martínez Ponce y en realidad era Rabufetti. Y cuando vimos el documento, dijimos, che, mirá este tipo, qué parecido a Pastichotti. Porque uno no asocia enseguida, imagínese. Y no, además que decía Rabufetti, bueno, la confusión habrá estallado frente a sus ojos. Pero y fue llegando más gente después con otras cosas que se caían. Una señora vino con un zapato, por ejemplo. Claro. Y ahí ya, ahí, ojo, ahí ya pensamos. Ahí. Sí, dice, yo me di cuenta cuando el raviol vino muy grande. Bueno, pero no importa. Eso, ¿cómo no importa? Es esa es la ventaja. Ahí sí le doy la ventaja al artesanal. Claro. Porque el artesanal está... ¿Con qué amasa? Con la mano. Sí, no sí. Con una máquina. La mano usted le da a amasar a un tipo y se da cuenta. A pesar de la segunda vuelta, sí. Che, dice... Es un cuerpo extraño. Claro, un cuerpo extranjero. Ahora, en lo artesanal, usted también se iba a poner un comercio de cosas artesanales, por ahí. Ah, sí, sí. Tiene que hacerlo notar. El artesano, notar. Sí. Tiene que tener elaboración a la vista. Sí, ¿a la vista de quién? Y a la vista de la gente, señor. ¿Cómo a la vista de la gente? Si no lo hace. No, no. Claro, usted nómbreme algo artesanal que quiera hacer y que lo pueda elaborar a la vista de la gente. No, no lo diga, eso no. Ya dejamos el rubro, pero quenas, por ejemplo. Entonces, bueno, las quenas las hace en una... Las quenas, elaboración a la vista. Elaboración claro. A la vista. Fábrica de quenas, elaboración a la vista. Agujero por agujero lo hacemos, sí. Acá. Adelante suyo, señora. Y además es conveniente que se la haga probar. Bueno, esto le decíamos, sí, a la gente, sí. Sí. Pase nomás, sirva así. A ver cómo le queda esto. Porque para los que somos novatos en este asunto, ¿qué hace? Sí. ¿Cómo le va? ¿El señor recién empieza? Sí. Nunca sé cómo ponerla la... Bueno, señor, nosotros... Sí. Vendimos con instrucciones esto. Porque si hay que... Adentro, enrollado, hay un papel con las instrucciones. Si no le alcanza, tenemos ICU también. Ah, lo de adentro de las instrucciones. Si se tiene que hacer un relleno. Los menudos de pollo que no, vienen. No, en general, perdón, que me meta en esta conversación. Sí, no pude menos que oírla. Más que nada porque estaba participando de ella. Son los comestibles, los que nos interesan a nosotros, claro, los consumidores. Claro. Sí, claro. Nos interesa, por ejemplo, empanada. La empanada artesanal. Artesanal. A mí me gusta la cortada a cuchillo. La carne. La carne cortada a cuchillo. Claro. Sí, está muy bien. Sí, por cortar con los dientes queda despareja. ¿Por qué le gusta a la gente la carne cortada a cuchillo? Es muy distinto que la picada. Porque además, ¿qué va a ser más distinto? Es peor. No, es peor, hay que masticarla. Peor, señor. ¿Qué tiene de peor? Claro. Me pongo a cortar, la segunda cortada le dejo ahí. Como una empanada, es un pedazo de azotillo adentro. No. Adentro de la tapa, señor. Usted en la picada le pone cualquier cosa. Las obras de todo. Oh, y en la otra, sí, no. Lo único que es mejor es que deja tranquila su suspicacia. Pero no, no es la suspicacia. Que lo envenenen, una especie de mitrídate de... No, la... señor. De sabor, usted con la carne cortada a cuchillo, ¿tiene alguna certeza a la vista de que la carne ha sido de buena calidad o no? ¿Por qué? La puede dejar. Porque la ve. O sea que usted no, la comida no la saborea, la ve nomás. No, la ve, señor. Yo he visto tipos que elaboran a la vista y bajo mano Sí, Piedraíta, por ejemplo. Sí, claro, Piedraíta. El mago. Sí. Él trabajó en una fábrica de empanadas a la vista. Y a vos te parecía que lo veía. Pero la mano más rápida que la vista. Le metía más cosas que si estuvieran escondidos en el barrio. No, es verdad. Además que... yo, discúlpeme, yo soy maestro empanadero. Ah, bueno, yo, por ahí. Si me miran, no puedo. ¿Por qué? Nosotros teníamos, ¿se acuerda? Me acuerdo de la fábrica, sí, señor. Una fábrica de mayonesa. Elaboración a la vista. Sí. Y nos cortaban la mayonesa. ¿Cómo le va a cortar? Se prohibió por eso. Claro, te la pasaban de ojo, te miraban así, te miraban. ¡Opa! Toneladas de mayonesa se cortaban porque venían a mirar por la vidriera. No se corta por la mirada. ¿Cómo que no, señor? Sí se corta la mayonesa. Sí, sí. Esa es la excusa de las viejas que no saben hacer mayonesa. No sabe nada. Escúcheme, el mal de ojo. Son las cosas que nos pasaron, claro, con eso. Ahora nos escondemos para trabajar, ¿lo ve? Pero no, bueno, sí. Por eso cerramos todo. No, es verdad que alguno, en el momento, sobre todo, el clímax de la empanada, ¿cuál es? Ah, bueno, nunca se me ocurrió. No. Mire que yo he conocido costumbre, pero... Es el repulgue, señor. Cuando llega ese momento... Uno no sabe ni cómo se llama. No. Se escuchan los gritos en la fábrica. Deben estar haciendo el repulgue. Entonces, es probable que en el momento del repulgue, sí, sobreviene el pánico escénico, si lo están mirando, si lo miran mucho. ¿Eso le pasa a usted del clímax? Sí. Porque, ¿qué es le parece? Es la primera vez que le pasa. Porque viene la señora, una señora experimentada, pongamos por caso. ¿Otra? Ay, una... me encantan las señoras experimentadas. Bueno, y dice, yo no lo hago así. Bueno, ya me dije mi puto. No será tan experimentada. Claro. 25. Le está dando demasiadas vueltas. Sí, bueno. Ah, sí. Hay gente que le da demasiadas vueltas, sí, a todo. A todo. ¿Sabe dónde no conviene asomarse a ver? En la panadería. Si usted ve, discúlpeme lo que voy a decir, ¿no? Bueno, lo disculpo. Si usted viera, sí, etcétera, sí. No, ya se imagina lo que voy a ya decir. Ya está, claro. ¿Cómo hacen la factura? Pero yo no sé si hay tanto. ¿Cómo hacen la factura? El pan, todo. El pan, señor. Parece mentira. Para echar agua al pan se hace un buche, sí, de agua y... No. ¿Para qué van a complicarlo así? Y lo desparraman, señor. Yo lo he visto. ¿Usted lo ha hecho? Con este ojo. ¿Cómo se cree? Ese lo perdí en la fábrica del pan. Sí. ¿Cómo se cree que se cierra el repulgue? ¿El repulgue cómo se cierra? A lengua, señor. No, es verdad. ¿Vio? Mojan. Sí, también. ¿Sería? Moja. ¿Qué? No, moja de uno. Cae agua bendita, Lourdes. Sí. Usan como el correo las almohadillas esas, escúcheme. Mire, yo prefiero más de una lengua. Bueno, yo también, pero yo señor, también. Todo bueno, no. Pero hay que caminar, claro, mucho. No, bueno, somos empaladeros, los malos. Antes que la lonjita del correo. No, realmente creo. Prefiero unas cuantas lenguas y unos cuantos dedos antes que esas esponjas. Pero la esponja viene con pegamento, ¿la esponja señor? ¿Correo? Sí, señor. Pero usted se come las cartas. La que usa el señor para el repulgue de la empanada. Sí, señor. Dice que se moja en una esponjita. Sí, claro. Pero primero la señora empanadera, sí, la que verdaderamente es empanadera de familia, de vocación, por amor. Sí. Lo moja en un vasito pequeño, los dedos. Si usted viera dónde anduvo ese vasito. Sí. Si usted viera que esos dedos son pequeños, escúcheme. Y eso, la historia que trae, la intención de esa mujer sobre la empanada. Ay, Dios mío. No comería ninguno. No. ¿No tiene loco? Hace al sabor artesanal, señor. ¿Qué es lo artesanal? Es la experiencia. El asco y el la experiencia que trae puesta en el producto. Es el atraso, señor. Sí. Todavía no compramos herramientas. Es verdad que hay cosas... Sí, es verdad. No, sí. Pero espere. Ah. Por el tono pensé que ahora venía una parte en que usted reconocía, volvía sobre sus pasos. No vuelvo sobre mis pasos. Es verdad que... Digo, hay cosas que conviene que no sean artesanales, por ejemplo, las computadoras. Oh. Y sin embargo... No, y sin embargo no hay computadoras artesanales. No hay, ¿no? Se llaman contadores. Muchacho, ¿cómo se llama? El que hace todo, el de Windows. Ah, Bill Gates. Es como su nombre lo indica. Pero no las hace en las computadoras. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, incluso inventó un sistema operativo que no se toca. El que mira por la ventana, ese. Claro. Yo lo he visto. A eso que él es elabora a la vista. ¿Cómo va a elaborar a la vista? Con ahí... una cortapluma, comiendo sí. chicle y raspando haciendo. Y... impresionante. ¿Pero qué hace Kena, Bill Gates? Gritaba Enter y soplaba. Ah, ¿no hace Kena? No hace, para que yo sepa, no. No lo vi. No. Era... yo al que vi es al de las Kena. Ah, bueno, pero el de las Kena sería otro tipo, no sé. Es lo mismo, de una Kena. No importa. No, señor, tengo entendido que Bill Gates no hace ni computadora ni nada. Pero vive en el norte, lo mismo. No usa sus manos para nada. Al menos para eso. Bueno, discúlpeme, pero... Sí. Este programa también es artesanal. De eso le queríamos hablar. Sí. Lo hacemos con nuestras propias manos. Sí, sí. Con estas. Sí, con estas también, ¿eh? Y este es el título de este nuevo programa de Radio Nacional. No, esto es del Plata. No, no, pero este, no, este es de Radio Nacional. Este es Radio Nacional. Sí, este es de Nacional. Con Liliana Araunes y Tom Lupo. Con nuestras propias manos. Con esta. Y con esta. Liliana Daunes, con esta. Sí. Y Tom Lupo, con esta. Y también con esta, gritó Blanowski. De invitado especial. Invitado especial de esta noche. Sí, no, dígalo así. Todo lo que digamos... Bueno, puede ser tomado en otra cosa. Sí, menos mal que no salimos usted en vivo. Usted queda detenido, señor. ¿Por qué? ¿Bajo qué cargos? Sí. ¿Bajo todo, qué cargos? Tiene derecho a un ingeniero. Todo... todo lo que lo diga. Que diga en su contra puede ser tomado. Señor, ¿sabe lo que encontré? Puede ser agarrado para el churrete. Vengo a quejarme porque mire lo que encontré adentro de un raviol. Bueno. Un documento único de identidad. A ver, sí. Permítame a ver qué dice el documento, por favor. A ver. Sí, lo hace, inspector. A ver, a ver. Liliana Daunes. Pero mire el segundo apellido. Liliana Daunes Rabufetti. Pensar que se parecía a Pastillotti. Pausa.